mentiras y eufemismos. No existen libertades, solo sumas de prejuicios. En el mundo no hay sinceridad, solo curtas estrategias. Cerebros de cristal, en corazones de piedra. En el mundo solo hay dolor, caminando por la faz de la tierra. Suerte y lo que encuentro.